fútbol español. Marco Vigas, de por cero, Elche 4, este Elche es de primera. Y con los aficionados, eso sí, a una poca distancia porque están en las alturas. Final, final, final, final. ¡Rompen los jugadores! El protocolo, salta todo el cuerpo técnico. Saltan los jugadores del Elche al terreno de juego. Se abrazan. El Elche es de primera. La afición es de primera. Ahí están los 2.000 aficionados del Elche disfrutando de este momento histórico. 1 de junio, 8 y 25 de la tarde. Domingo, el Elche vuelve a la élite del fútbol español. Ahí están los jugadores celebrándolo en una auténtica piña. Los jugadores del Elche, se lanza todo el cuerpo técnico. Ahí están votando, disfrutando, diciendo barbaridades. ¿Qué es lo que se tiene que decir en estos momentos? El Elche gana 0-4. Se abrazan todos los aficionados del Elche. Nuestro Elche Club de Fútbol, nuestro equipo de Palmera. Bueno, merecía la ciudad a todos y la verdad que todo el esfuerzo del MSB merece su recompensa y lo hemos tenido. No lo dejo de creer. Sí, pero yo que estoy desde hace mucho tiempo aquí, esto es mi casa y quería devolver al equipo a mi tierra, primera división, que se lo merece. Estuve en el descenso de Almería. El club es de primera y la afición también. Y esto va por ello. Bueno, mucha felicidad, está claro. De alguna manera el deber cumplido de esa responsabilidad que uno tiene cuando se hace cargo de un club y de un equipo y de la capacidad que tenemos de generar alegrías y de hacer felices a mucha gente, pues seguramente ahora mismo me siento más feliz por todos ellos, por todos los que hemos estado ahí en el día a día, los que nos han ayudado, los futbolistas. Le he dado un abrazo a Cristian, le he dado las gracias y me ha dicho, vamos a seguir juntos. Y le he dicho, ya sabes que yo es lo que quiero. Es un orgullo defender esta camiseta. Al final, la gente que ha venido y que nos ha apoyado todo el año, muy agradecido con eso. Me siento muy afortunado de vivir mi segundo ascenso con el Elche. Y nada, sueño cumplido. Sentimiento e ilusión. La verdad que con mucha emoción, mucha alegría por esta gente, por la ciudad, por todo. Y bueno, nada, muy contento. Bueno, es una alegría inmensa porque es cierto que veníamos primero durante mucho tiempo, luego se nos complicó un poco, pero bueno, hemos ido confiando, estamos tranquilos y hemos tenido suerte de que hemos podido ganar. Así que muy felices por la gente, por todo el pueblo y por nosotros. Bueno, supone devolver a un club a la máxima categoría cuando yo creo que es un club que está en claro crecimiento, que está haciendo las cosas bien y que es una ciudad y un club que se merece como mínimo tener la oportunidad de estar en primera. Entonces, a ver si se trabaja bien, se construye un buen proyecto y se consigue algo como lo que está haciendo el Mallorca, pues como lo que hizo el Villarreal en su momento, sería la hostia y sería lo mínimo que eche. Lo que sí que tengo que hacer es felicitar a Elche. Equipo al que le tengo mucho cariño. 2 años y medio inolvidables. Así que enhorabuena a todos, ilicitanos. Os lo merecéis, disfrutadlo mucho, que este ascenso sí que lo van a disfrutar en la calle. Conmigo no pudimos disfrutarlo en la calle, que estábamos en pandemia. Así que este sí, esto quema en Elche hoy. Hoy arde Elche. Además, que esto que les gusta la pólvora, además. Desde aquí estoy muy contento por ellos. Muy, muy, muy contento. Tengo demasiado cariño a ese equipo. Así que desde aquí, felicitarle. Muy tranquilo, muy reposado, porque la verdad es que se ha puesto el partido muy bien, muy pronto. Y después ya, pues, así todo sufriendo, porque el Elche Nos hace sufrir. Sí, la verdad es que sí. Hoy es un día súper emocionante porque está jugando el Elche súper bien y han pasado primera, así que ha sido brutal. la temporada que viene. Ya no va, no vea. ¿Qué hacemos con Eder Sarabia? ¿Nos lo quedamos? Claro, si lo ha hecho bien, hay que confiar en él. Por supuesto. Arabia, muerte. Muerte. También ha vivido el partido aquí, ¿es tu primer ascenso? No, mi segundo. Un poco más tranquilos. Casa en el campo, viendo el partido, lo hemos pasado muy bien porque en el primer tiempo 3-0, eso es... Hemos sido más descansados que otras veces. La verdad que sí, lo que hemos sufrido toda la temporada, lo hemos hecho en el último partido. ¡Elche! ¡Elche! ¡Y todos somos de Enhorabuena, afición. Son los sonidos del ascenso. Son los sonidos de vuestros corazones, de vuestras emociones, de toda una ciudad y de toda una afición. Es el séptimo ascenso del Elche Club de Fútbol a Primera División en 102 años, para que veáis lo que cuesta. Un ascenso que vamos a seguir disfrutando en una tarde también hoy inolvidable, con Rúa autobuses descapotables de los jugadores, de los, en este caso les seguiremos los medios de comunicación con sus familiares, la plantilla que esta tarde al filo de las 8 estará en el balcón del ayuntamiento y al filo de las 9 y media en su Teatro de los Sueños, en el Estadio Martínez Valero, para celebrarlo con toda la afición franjiverde. Por cierto, enhorabuena a José Antonio González por este magnífico archivo con los mejores sonidos de la celebración en el estadio de Riazor. Le debemos ya dos al Deportivo de La Coruña. La de la pandemia con aquella victoria increíble frente al Fuenlabrada que nos hizo jugar el playoff y ascender con Pacheta, que ya lo hemos escuchado entre otros muchos, felicitando al Elche. Y la de ayer. La de ayer es más del Elche, pero había que ganar, ¿eh? Y vaya pedazo de victoria, 0-4. De corazón, enhorabuena. La verdad es que no había tenido oportunidad de volver a escucharme y con lágrimas en los ojos, pues he soportado estoicamente estos 11 minutos de archivo realmente emocionante y lacrimógeno que, como digo, nos ha preparado José Antonio. Es un día precioso, se ha quedado una semana perfecta para seguir disfrutando. No todos los años se puede ascender a la élite del fútbol español. Y ahí están nuestros héroes, empezando por el señor Bragarnik, que ha aprendido de los errores en los últimos años y que fichó un hombre. Había que ficharlo, ¿eh? Hace 14 meses el señor Eder Sarabia estaba en el paro después de que lo cesara el Andorra, colista de segunda. Pues había que confiar en él y la verdad es que salió cara, a pesar de las dudas de los primeros partidos donde el Elche llegó a ser colista. Pero Sarabia supo adaptarse, supo encontrar las soluciones, supo tocar las teclas y con un equipo que ha demostrado que sin demasiado gol ha sido capaz de ascender a Primera División. Chapó, chapó para Mourad, máximo goleador del Elche, ¿quién nos lo iba a decir? Marcó ayer el gol que abría el camino del ascenso. Siempre nos acordaremos de ese gol y de que ha sido Pichichi, cuando en los dos mercados, en invierno y en verano, estuvo cerquísima de marcharse. Tiene mucho mérito que este Elche no juegue el playoff y ya esté en Primera teniendo al máximo goleador el 20 o el 21 de la lista de goleadores de segunda. Es impresionante. Un Elche que ha sido el rival a batir, que ha sometido a los rivales, que es el que mejor ha jugado el fútbol, que cuando jugaba bien goleaba y cuando no lo hacía tan bien ganaba o como mucho no perdía. Un Elche que supo levantarse de las derrotas tremendas contra Levante y Huesca, que hicieron que los más pesimistas dijeran que el Elche iba a perder todas sus opciones en el playoff porque ya no iba a ascender directamente. Bueno, pues ayer el Elche se encargó, los futbolistas, el técnico y todo el club, de demostrar que este Elche es mucho Elche. Enhorabuena, lo dicho, para todos los aficionados, seguidores, para todos nuestros oyentes, escuchantes, telespectadores. Ayer tuvimos récord absoluto de audiencia en Teleelche, 55.000 hogares conectados. Las medias de Mostaza se hacen con 2,5 telespectadores por hogar. Estamos hablando de 140.000 telespectadores ayer siguiéndonos la retransmisión solamente en Teleelche, más los miles de oyentes que tenemos en Marcador en Radio Marca Elche en el 101.4 y también los miles de oyentes en el 103.7 en nuestra emisora hermana Es Radio para Elche y Comarcas. Aparte del YouTube, de las webs, de la app, más de 200.000 personas siguiendo ayer nuestra retransmisión. Es una auténtica locura y os queremos dar un millón de gracias. Como el millón de gracias que le damos a todos nuestros compañeros y compañeras que hicieron posible esa retransmisión y que va a hacer posible el pedazo de retransmisión que os vamos a dar esta tarde desde las 7 y hasta las 11 de la noche con todo lo que va a suceder, que va a ser precioso, con la rúa por las principales calles de nuestra ciudad, en el Ayuntamiento y en el Estadio Martínez Valero. Y por supuesto no me quiero olvidar, además de vosotros, que sois la razón por la que estamos aquí cada día, de nuestros patrocinadores, de nuestros anunciantes, de las marcas que cada día algunas veces os quejáis, es que metéis mucha publicidad. Sin ellos no podríamos viajar, no podríamos retransmitir, no podríamos transmitir las emociones que procuramos en cada partido, en cada desplazamiento desde hace ya 35 años en esta casa y 36 un servidor desde el año 89. Es mi sexto ascenso, los 6 a domicilio. Que vivan las victorias del Elche a domicilio. Si tiene que ser así, estoy dispuesto a cantar otros 6 ascensos más. No, mejor, estoy dispuesto a no cantar ya ningún descenso más. Eso significará que el Elche se asienta en primera división, un Elche con cuajo en primera, que ojalá, ¿por qué no?, en mi recta final, que ya no me queda tanto para la jubilación, sea un Elche europeo. ¿Por qué no? Ya puestos, vamos a venirnos arriba. De verdad, enhorabuena. Es una felicidad enorme la que sentimos en esta casa por vosotros, por el club, por estar de nuevo en la élite. Y lo dicho, esta tarde os esperamos. A las 7 empezamos la rúa y toda la celebración. Y que la fiesta no pare, porque el jueves tenemos el tercer especial, el tercer año consecutivo de Elche en Punta Especial, Leyendas Elche Club de Fútbol, y este año más que nunca dedicado al Elche y a su ascenso. Yo sé que estarán un poco cansados los Bragarnics, Arabia, jugadores, pero hombre, que nos hagan un hueco, que lo llevo pidiendo hace un mes. Y por supuesto tendremos a grandísimos jugadores de otras épocas que han conseguido ascender también a Primera División. Por cierto, enhorabuena también a Dituro, que consigue el segundo trofeo Zamora en la historia del Elche Club de Fútbol. El primero lo consigue un tal Manu Herrera en 2013 en el Elche de los Records y hoy lo tiene ya en sus manos, casi casi en sus manos, se lo tienen que entregar, el bueno de Matías Dituro. Bueno, pues se nos ha quedado, como digo, un lunes precioso. El 1 de junio será recordado de 2025 por ese ascenso facilón en Riazor. 0-4, qué manera de ascender. Ya que ascendemos, que sea lo grande, qué carallo, como dirían los galegos. Bueno, lo dicho, enhorabuena. Esta tarde seguimos con el especial, pero no os vayáis, que tenemos que abriros los escaparates y enseguida José Antonio y yo os hacemos un pequeño preámbulo de lo que vivimos ayer, de las emociones que las queremos compartir con vosotros y, por supuesto, ya prepararos para el especial de esta tarde. Bienvenidos.

Sofás sin IVA en tiendas Anticrisis El Castor. Verás qué bien te sientas o te tumbas, tú eliges. Pero date prisa, solo hasta el 31 de mayo, Sofás sin IVA en tiendas Anticrisis El Castor. En Elche, Avenida Crevillente 17 y tiendasanticrisis.es. Nuestro Elche Club de Fútbol, nuestro equipo de palmeras, en 2 años ascendieron a segunda y a primera. Pues ya van 7 ascensos en el 59. Luego, después de 12 años, bueno, el 59 fue el primer ascenso en la historia del Elche con los hombres de César Rodríguez y el gran capitán Miguel Quirán, al que desde aquí también le damos una enhorabuena tremenda, porque él siempre será nuestro gran capitán, con permiso del segundo gran capitán, que es Nino, por edad. Aunque ha habido grandísimos capitanes en el Elche Club de Fútbol. Luego estuvo 12 años en la élite y en el 73 volvió a recuperar la categoría. En el 84 volvió, en el 88 volvió, en 2013, en 2018, en 2020, en 2025, y no sé si me he dejado alguno, porque con Roque Olsen fueron 2, uno César Rodríguez, 2 Roque Olsen. Sí, el Roque Olsen sería el 73 y el 84. Felipe Mesones en el 88, Fran Escribá en el 2013, Pacheta en el 2018 y 2020. Me estoy mezclando. Estoy hablando de primera solo. El 2018 no fue ascenso a primera, fue a segunda. Pacheta en 2020, de 2013 a 2020 y ahora en 2025. Llevamos en el siglo XXI 3 ascensos a primera división. José Antonio González, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Bueno, ¿qué te queda de todas las emociones vividas ayer? Porque es cierto que tú ya habías vivido el ascenso a primera de la pandemia de Girona, pero claro, aquello no fue lo mismo. Esto ha sido muy diferente, Paco. La Franja Verde que vuelve a primera división y lo hace por la puerta grande, tú mismo lo has comentado, y hoy, esta mañana lo comentábamos en el programa Día a Día, en los últimos 12 años, 3 ascensos a primera división. Esto, a mí me gusta decir que esta generación, hemos escuchado en el audio recopilatorio de los sonidos del ascenso en Riazor, esta generación, lo digo porque hemos escuchado a niños y a niñas, a personas muy muy jóvenes, son ganadores, es una generación ganadora, porque, como digo, en los últimos 12 años, 3 ascensos a primera división, cuando del 88 al 2013... generaciones enteras de ilicitanos no habían visto a su Elche en primera división. Fue una travesía por el desierto de 25 años. Y luego, respecto a la jornada de ayer, pues muchos detalles que comentar. Para mí, lo primero, una afición totalmente entregada y volcada, tanto allí en A Coruña como aquí en Elche. Lo vimos cómo se echaron miles y miles de ilicitanos a las calles, invadieron por completo, por ejemplo, la Glorieta. Pero yo me quiero acordar sobre todo de esos 2.000 locos que se fueron a la Coruña, como fuese, en tren, en autobús, en avión. Ese desplazamiento, yo te lo preguntaba en la previa, tú tienes mucha más experiencia y trayectoria que yo, pero es que yo creo que no hay nada igual, teniendo en cuenta la distancia, esos más de 1.000 kilómetros entre La Coruña y Elche, una auténtica barbaridad. Desde aquí, darle las gracias sobre todo al club, porque esto fue posible en gran parte gracias a Cristian Bragarnic, el propietario, y al director general, Pedro Xinoca, porque sin ese tren de 500 aficionados, muchos franjiverdes se hubiesen tenido que quedar en Elche y no hubieran podido disfrutar in situ en las gradas de Riazor de un momento histórico. Así que al César lo que es del César. Luego, respecto al partido, esa primera acción de Pedro Vigas actuando de capitán de lo que es un auténtico líder, un jugador de primera división, su primer ascenso a primera división, porque es que él es un jugador de primera división. Para mí eso empezó a decantar el partido, porque el equipo en general salió muy bien, pero ahí estaba el capitán por si había algún pequeño despiste como el que tuvo John, pues para salvar los muebles. Luego las lágrimas de Josan, Paco, nos emocionó a todos escuchar a Josan llorando como una magdalena, prácticamente no podía ni hablar, un franjiverde de puro sentimiento, un ilicitano que como buen franjiverde, mira que tiene cosas buenas para contar de su etapa en el Elche, y Josan solo se acordaba del descenso en Almería en el año del centenario, ¿no? Algo impresionante. Para mí Josan, y hay que decirlo así de claro, es ya leyenda viva de este equipo, y fíjate lo que te digo, Paco, lo siento, en la misma mesa que Nino, y esto son palabras mayores. Tercer ascenso para Josan, solo como franjiverde, dos a primera división y uno a segunda, y luego el ascenso nos deja otro claro triunfador, que es el míster, el capitán del barco, Sarabia. No lo ha tenido nada fácil, la temporada empezó con muchísimas dificultades, y el tiempo le ha dado la razón, tanto a Sarabia como al proyecto de Cristian Bragarni, que hay que decirlo. Recordemos que en agosto la liga empezaba con dos fichajes. Chema Aragón se marchaba cuando empezaban las fiestas patronales aquí en la ciudad. Claro, todos teníamos dudas, muchos fichajes llegaron a última hora y ya con la liga empezada. Bueno, pues al final todo consiguió enderezarse, el míster evolucionó su estilo sin perder su identidad, sin perder su seña de identidad, pero fue evolucionando y consiguió sacarle el mejor rendimiento al equipo. Y luego, sobre todo, Paco, y hay que destacarlo, el ascenso más caro de las últimas temporadas en una segunda división histórica. Líder el Levante, campeón con 79, el Elche segundo con 77, y a partir de ahí en playoff Oviedo 75, Mirandés 75, Racing de Santander 71 y Almería 69. O sea, la temporada que han hecho estos equipos es impresionante. Sin ir más lejos, el año pasado el segundo, el Valladolid, ascendió con 72, y en otras temporadas recientes, incluso con menos de 70 puntos, hay equipos que subieron a primera división. Así que hay que disfrutar del momento, Paco. También podemos comentar que estamos en el momento idóneo para que, yo creo que el Elche, si hace las cosas bien, está en una situación inmejorable para intentar asentarse todo lo que pueda en primera división, porque económicamente está saneado, está en el mejor momento de su centenaria historia, tiene en marcha ya la reforma del Estadio Martínez Valero, ese proyecto tan apasionante de la ciudad deportiva, la cantera está en constante crecimiento y cada vez más consolidada. Y a partir de ahí, pues bueno, la hoja de ruta es muy clara también en cuanto a Cristian Bragarnik y la filosofía y el estilo de juego que quiere para este equipo y la idiosincrasia del club. Así que vamos a disfrutarlo, porque venimos de años muy complicados, nos hemos llevado muchos sinsabores, y cuando llegan este tipo de alegrías, pues hay que disfrutarlas por todo lo alto y celebrarlas. Es el momento, es el día de seguir celebrando de esta maravillosa ciudad que acoge como nadie y donde muchos se acaban quedando. Yo tengo que revelar que hay algunos futbolistas en activo que ya me dicen que cuando cuelguen las botas y no son precisamente de aquí, se van a quedar en Elche. Pero es que no me extraña nada, porque vemos con el paso de los años la nómina extraordinaria de futbolistas que se han acabado quedando a vivir en Elche. Pues ahí están los Nino, Manuel Herrera, Claudio Barragán y tantos y tantos y tantos otros. Y hablo un poco de la, a lo mejor, la época más reciente, pero la verdad es que son muchísimos, son legión, y eso demuestra lo que tiene esta maravillosa ciudad, además con tres patrimonios, ni más ni menos, de la UNESCO. Bueno, pues el día no ha terminado, está empezando, porque esta tarde a las 7 vamos a tener un especial. José Antonio, ¿nos puedes recordar en qué va a consistir ese especial durante, pues calculo que 4 horas? A las 7, Paco, conectamos en directo con Teleelch. A las 7 precisamente comienza la rúa del Elche Club de Fútbol desde el Parque de Bomberos, en la rotonda del Aljú. Como digo, las mejores imágenes en directo las vamos a poder vivir y disfrutar a través de Teleelch. Yo estaré en plató con Pablo López, que me va a estar echando un cable, y luego pues te tendremos a ti, Paco, subido a uno de los autocares descapotables, también con la ayuda de la compañera Yanire Perona, y tú nos vas a ir trasladando toda esa emoción del paso de la rúa por las calles de la ciudad. Está previsto que en torno a las 8 se llegue a la Plaza de Baix, al ayuntamiento, para que el equipo de gobierno encabezado por el alcalde Pablo Ruz reciba a la plantilla. Tendremos ese saludo entre el equipo de gobierno y el equipo, y posteriormente saldrán los jugadores al balcón. No tengo ninguna duda de que la Plaza de Baix va a estar a reventar. Ahí tomar tomarán la palabra los protagonistas, los capitanes y todo aquel que quiera hablar, y nosotros lo vamos a vivir en directo en Teleelch, porque hasta que nos dejen vamos a ir conectando con los protagonistas. Y luego, Paco, no termina la fiesta ahí, porque el equipo se va a ir al Estadio Martínez Valero, apertura de puertas para todos los abonados con su carné a las 9 de la noche, y a las 9 y media empezará esa ceremonia especial que ha organizado el club, con también discursos, con momentos muy emotivos, y todo eso lo vamos a vivir en directo a través de Teleelch, o sea que esperamos terminar más o menos a las 11 de la noche, luego tendremos el Telenit, pero esa es la programación especial que tenemos para este lunes. Por cierto, los oyentes de Radio Marca Elche, no os vais a quedar sin los sonidos, porque también va a ser retransmitido. Vamos a duplicar lógicamente la señal para Teleelch y para Radio Marca Elche especial, celebración de ascenso, y desde las 7 y hasta las 11. Vamos a ver si conseguimos superar la estratosférica cifra de los 55.000 hogares en el día de ayer. Por cierto, también un millón de gracias a los más de 7.700 hogares que en estos momentos estáis conectados en Teleelch. Estamos hablando de más de 20.000 telespectadores solo a través de la tele en estos momentos, más los miles de oyentes que nos escucháis en Radio Marca Elche. Bueno, yo creo que se ha quedado una tarde bonita para terminar con el Aromas Ilicitanos, porque estamos de celebración, estamos de fiesta. José Antonio, esta tarde nos escuchamos a partir de las 7 en Teleelche, en Radio Marca Elche. Perfecto, Paco, muchísimas gracias, enhorabuena, y nos vemos y nos escuchamos esta tarde. Hasta luego. Os esperamos. ¿Creíste que máximas prestaciones y eficiencia no podían ir de la mano? ¿Que la potencia de un motor 100% eléctrico no llegaría a emocionarte? ¿Que la verdadera innovación aún quedaba lejos? Ahora el Audi Q4 e-tron 100% eléctrico supera tus expectativas. Disfruta de una cuota exclusiva con la ayuda del Plan Moves solo hasta el 30 de junio. Audi Q4 e-tron. Eléctrico como nunca. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el Móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Enganches Linero con el Elche Club de Fútbol. Enganches Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Distribuimos todas las marcas del sector del enganche y ofrecemos la mejor opción del mercado por precio y profesionalidad. Con más de 1.000 metros cuadrados de instalaciones para ofrecerte la última tecnología y el servicio más profesional. Enganches Linero, en Sor José Falcorta 57, Elche, junto a Ambulatorio El Pla y engancheslinero.com. Y